La función músico-coreográfica del conjunto artístico de coreanos en Japón por el Día de la Estrella Luz se ofreció el día 17 en el Gran Teatro de Pyongyang bajo el tema de Corazón dirigido al regazo del sol. Fueron invitados Kim Yong-nam, miembro del Presidium del Pro Político del Comité Central del Partido y presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, otros directivos del partido y el Estado, el presidente de un partido amigo, funcionarios del sector y capitalinos. Y vieron la función también los miembros de grupos y delegaciones de felicitación de coreanos en Japón y en otros países, y compatriotas individuales en ultramar que están de visita a la patria socialista por la efeméride, y el representante de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista.